¿Qué tipo de bullying sufriste? El bullying que yo sufrí fue el bullying verbal. ¿Qué sentiste cuando te hacían bullying? Por ejemplo, ¿qué te decían? Lo que me decían era maricón, pedófilo y otras cosas. ¿Qué sentías cuando te hacían eso? Cuando lo que sentía era que me decían, no sé, me sentía mal y porque me sentía mal y harto porque me decían maricón y pedófilo. ¿Por qué los agresores te hacían sentir así? Los agresores me hacían sentir así porque les parecía divertido, me hacían sentir mal y yo estaba asustado por eso.